La idea es presentar el último libro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se llama Tocar Fondo, y es justamente un análisis de los últimos 4 años de gobierno, justamente desde una mirada en perspectiva de derechos humanos sobre los distintos aspectos que atraviesan la vida de una sociedad, como puede ser la justicia, la salud, la educación, el trabajo, la niñez, etcétera, etcétera. Esa es la idea y bueno, estamos intentando comunicarnos con Damián, así que si mientras tanto me dan un Acá está el minutito. entrevistado, ¿eh? La magia de la radio. Sí, la magia ¿Cómo de la estás, radio, Damián? exacto. Buen día. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz día al trabajador. Gracias, gracias Damián, buen día, feliz día. Estamos hablando con Damián Loretti, profesor titular plenario de Derecho a la Información de la UBA. Y con él justamente es que vamos a hablar de este libro que tiene esta intención de reflexionar sobre lo que nos dejó 4 años de un gobierno neoliberal. ¿No es así, Damián? Sí, el libro es una generosa síntesis de algo que, si se desarrolla cada uno de los puntos de la cronología que está hecha, sería un libro de 4.000 hojas, Claro. porque es tan brutal la fotografía, por llamarlo de algún modo, el listado, la cronología de la cantidad de hechos regresivos en materia de derechos humanos que empiezan el 16 de diciembre del 2015 hasta el, casi te diría desde el 11 de diciembre del 2015 hasta que Macri se fue del gobierno, que bueno, no hay tema de la sociedad argentina en el cual no haya habido una regresión fenomenal. Y eso es lo que da cuenta el libro, temas de derechos laborales, jubilatorios, sindicales, libertad de expresión, derecho a la comunicación, acceso a la información pública, protección de datos personales, salud, educación, transporte. No hay costado de la vida argentina que, mirada desde una perspectiva de derechos humanos, no haya tenido una regresión brutal. Y el libro da cuenta de eso, con un nombre más que apropiado, que es Tocar Fondo, pues no había más bajo. Claro, y es como un juego ese. La otra vez hablaba con una de las impulsoras y escritora de este libro, que tiene la característica de ser un libro escrito colectivamente. Hablaba con Tete Piñeiro, el libro como título de Tocar Fondo hace esta doble alusión, ¿no? Como decías vos, Damián, de llegar bajo, pero también de haber vuelto a pedir a esa institución una deuda que hoy por hoy se nos hace, como en su momento lo fue, también una piedra terrible que la soporta la gente común y el trabajador. Hablando hoy del Día del Trabajador, el trabajador en cada uno de sus rubros. Sí, es cierto, en ese sentido el libro es, como dicen en las ciencias sociales, polisémico desde ese punto de vista. Además de polisémico, es polifónico, porque está escrito con varias voces. Cada capítulo está muy, muy bien curado y hay un trabajo extraordinario ahí de TT, comandando el comité electoral junto con Micaela Braco y otras compañeras y compañeros. Por supuesto, hay una particular incidencia respecto de la regresión en materia de procesos de memoria y verdad y justicia, ¿no? Como nudo troncal de la problemática de los derechos humanos, en la cual desde el desfinanciamiento de los sitios de memoria a sacarle el énfasis que venía teniendo desde la época de la derogación de las leyes de impunidad en adelante, desnutrir a las políticas del Ministerio Público, bueno, ya la sola persecución a Gil Carbó, ¿no? En su momento, para lograr que renunciara con lo que fue la mesa judicial. Digo, el registro en materia de derechos humanos fue, yo creo que ahí sí es peor que tocar fondo. Claro. Y al lado de ir al fondo es, ni siquiera es, cuando digo ni siquiera no es que le baje el precio, digo, no es solo la política de endeudamiento, sino es la política de los negociados alrededor del endeudamiento y el financiamiento de la campaña de Macri en el último tramo de su gobierno, reconocido por las propias autoridades del Fondo Monetario cuando cambian, que habían violado todas las reglas y estatutos para sostener ese gobierno en esas condiciones. Claro. Cuando uno recorre el libro, Damián, realmente es casi como un trompazo directo a la mandíbula, porque es abrumador la cantidad de datos. Uno habla de las autopistas, del correo argentino, de los hospitales. Es impresionante, del decreto contra los migrantes. Es brutal cuando uno lo tiene, como el libro lo plantea, todo junto, ¿no? Porque esto fueron 4 años de gobierno, pero esta síntesis o este intento de síntesis, pues me parece, como vos decías, ¿no? Hay mucho más todavía. Es brutal a la hora de tenerlo todo junto y pasar hoja por hoja en cada una de estas situaciones: la desvalorización del poder adquisitivo, el desempleo. Veía el tema de ambiente, que para nosotros desde Punta del Indio es tan importante, estando en una reserva de lo que fue la presencia de Bergman como ministro. Es increíble. Mira, yo por eso te decía, no hay costado de la vida de la Argentina que no haya sido infamemente tocada. Con un compañero, el primer día del cambio de gobierno, cuando entró Alberto Fernández a la oficina, dije, a partir de ahora vamos a poder empezar a mirar el boletín oficial con otros ojos. Porque la sensación, cuando vos mencionás lo del trompazo, y yo decía lo de la cronología, lo conversaba con mis hijas también. La sensación de todos los días abrir el boletín y esperar una mala noticia. Ya ni te diría de los noticieros, sino era, o de los diarios, sino que era medida y medida y medida y medida y medida tras medida de restricciones, cambio de presupuesto, el vaciamiento de las universidades. Bueno, ni que hablar del decreto a los migrantes, que la Cámara Contencioso Administrativo ya declaró inconstitucional. La mesa judicial. Las fotos de las personas que ya se anunciaba que las iban a procesar al día siguiente, que aparecía su foto en los diarios. Digo, es una jauretche, ¿no? Hablaba de de las infamias de los poderosos. La verdad, sí, ¿es la sensación del trompazo o es la sensación de la deglución interminable que empezamos día tras día? Y por eso insisto lo de la cronología, hay que leerlo despacio. Cuesta sobrellevarlo y hacer memoria en todo y cada uno de los días que iban pasando y aparecían estas cosas. Ya desde el anuncio inicial de cuando le sacaban el hipotético cepo al dólar y armaron la causa de dólar futuro, uno dice, bueno, ¿cuál será el límite? Y el umbral de dolor para mí, en términos institucionales, digo, fue cuando quisieron nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto en comisión. Claro. Ese fue un umbral de dolor. Después vino que esa Después corte, ya vino conformada con Rosenkranz y eso está. Rosati, Claro, eso fue reconocieran con más la dinero, ¿no? vigencia de los fallos de la Corte Interamericana y el 2x1. Claro. Eso fue el primer año. Ya directamente, apenas arrancaron, sin perder tiempo, arrancaron con estas 2 o 3 medidas. Mira, si no tengo. Si no me funciona mal la memoria, eso fue antes de las ordinarias del año 2016, así que debe ser febrero o principios de marzo. Claro. Porque una Sí. de las excusas era que el Congreso no estaba sesionando para poner a alguien un juez en comisión. Con lo cual, Exacto. además, malversaban la Constitución, porque los empleos en comisión no sirven para los jueces. Es otra cosa. Sí. Y veía también en esto, digo, contigo, Damián, hacemos un pequeño recorrido del libro porque me parece riquísimo en esto y que está muy relacionado con lo que hoy se está hablando, porque la gente que gobernó hace 4 años, hoy son los que están hablando en contra de muchas cosas. Digo, un repaso en la educación, que hoy hacen tanto hincapié en la educación, si es presencial, no es presencial y todo esto, ellos se encargaron de cerrar establecimientos rurales, cerrar escuelas en el Delta, porque había pocos chicos, entonces no era redituable. Fusionar cursos a nivel también escuelas rurales, cerrar ciclos a nivel bachillerato de adultos. Digo, estoy haciendo un recorrido de lo que me parece que también acá en el libro está. Mira, para hacer un salto en el tiempo, imagínate qué hubiera pasado si hubiera continuado el plan de desarrollo de conectividad y la entrega de computadoras a los estudiantes secundarios cuando empezó la pandemia. Porque veníamos de 4 años de absoluta parálisis en los procesos de expansión de tecnologías de la información y la comunicación. No es que tenga que ver particularmente con mi tema, digo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también desde esa perspectiva, por supuesto, le está reclamando a los países que tomen medidas inmediatas, urgentes, para sostener la conectividad de los sectores vulnerables. Bueno, Argentina entró, no iba en menos cero porque había hecho mucho antes, pero era en una situación de parálisis de los últimos 4 años que hubiera permitido enfrentar esto de otra forma. Todavía nadie presume que va a haber una pandemia, lo tengo clarísimo, pero los modelos de conectividad hoy forman parte de las mismas facilidades esenciales para la gente que un colectivo, o que el agua. No se puede ni sacar el documento, ni la cuidar, ni anotarse para el colegio, ni nada si no hay conectividad. Y Argentina no tiene los niveles atroces que marca la CEPAL como promedio en América Latina, del 47% de la población sin banda ancha, pero yo mismo dando clase en grado en la Universidad de Buenos Aires, de consulta a los estudiantes, cómo acceden a las clases que hacemos por plataforma, y el último curso que dicté tiene un 18% de estudiantes que entran por teléfono celular. Sí, Con lo nosotros. cual, perdóname, con lo cual ahí el gobierno hizo bien gestionando que los dominios .edu fueran accesibles sin cargo de datos para los estudiantes que se conectan. Claro, fundamental, fundamental. Este proceso que señala el libro del cual estamos hablando, Tocar Fondo. 4 años de gobierno de Cambiemos, una mirada desde los derechos humanos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, justamente, lo que está señalando es que hay claramente un modelo de exclusión de las mayorías y las minorías, por supuesto, pero que queda un pequeño grupo donde acapara y se apropia de todo lo que puede significar avances, negocios, enriquecimiento, etcétera, etcétera. O sea, nosotros lo que en este momento, pandemia mediante, estamos viviendo, tiene que ver con ese grado de exclusión que se fue generando en esos 4 años, cómo se redujo la distribución de la riqueza en el país. Sí, tanto la riqueza económica como la soberanía alimentaria, como la distribución de los bienes simbólicos. Desde una perspectiva de derechos humanos, esto es lo importante del libro, digo, no hace análisis económicos pensándolo desde la macroeconomía o la microeconomía, sino desde la perspectiva de derechos humanos, cada enfoque. Digo, la base ahí es que los estados están obligados a que las políticas no sean regresivas. Y el endeudamiento fue tan escandaloso, digo, para hacer memoria, ¿no? Fue tan escandaloso que la situación de la deuda pública de los países vulnerables y en vías de desarrollo fue tomada en consideración como una violación del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por Naciones Unidas. Eso fue la época en la cual los fondos buitres presionaron a Argentina. Y el gobierno argentino en esa época, 2013-2014, consiguió que el comité del PIDESC, como se llama técnicamente, dijera que las políticas de endeudamiento iban en contra del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso los fondos buitres nunca lo perdonaron, porque los ponían del lado de afuera de la regla de derechos humanos. Claro. Pero fundamentalmente, digo, en términos de perspectiva, lo que ha habido es una violación brutal de derechos humanos de cualquier orden. Bien, bien. Damián, este libro, bueno, fue un trabajo que lo han hecho muchos y muchas colaboradoras con sus distintas especialidades y conocimientos en las áreas donde se han ido desarrollando, que las hemos enumerado, ¿no? Políticas ambientales, de exterior, de género también, digo, la verdad que mucho. Con un Sí. presidente que decía las cosas que dijo y que vació lo que era el Instituto Nacional de la Mujer, que ahora se transformó en ministerio. Qué diferencia de perspectiva, ¿no? Sí. Sí, y todo esto es necesario recordarlo y reflexionarlo, primero porque es el pasado inmediato, o sea, hoy por hoy tenemos las consecuencias directas de ese modelo que se aplicó en la Argentina. Y pasado inmediato que además los actores que lo han desarrollado siguen absolutamente activos. A la hora de hacer lobby y hacer política. Bueno, eso es así es la democracia, ¿no? Si uno, lo que pasa es que, a propósito de lo que decís, y para dar un paso más atrás, lo que hay hoy por hoy en el continente y no solo, es lo que la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó el empobrecimiento del debate público. Lo que hay es, no quiero entrar en un planteo analítico, formal, de discurso del odio. Lo que es un empobrecimiento de considerar al que está enfrente enemigo, es muy difícil discutir de nada. Muchos políticos argentinos están tomando el modelo de la agrupación de ultraderecha Vox de España, que es directamente la acusación y la denigración del otro, independientemente de lo que digan. Y eso se nota en los medios argentinos y en las redes. Me parece la gran apuesta para el gobierno nacional y popular es ver de qué modo se entrelaza un tejido social que permita fortalecer ese debate público, porque es muy difícil trabajar sobre la acusación permanente, no sobre las ideas, sino sobre la imputación personal. Claro. Pero digo, no es patrimonio nacional, hay mucha gente y muchos políticos en muchos lugares que están diciendo lo mismo. Y hay muchos políticos que se están retirando de las redes sociales por el grado de empobrecimiento que existe. Puede ser un problema más grande, Trump de por medio es un ejemplo, pero no solo. Digo, Bolsonaro en Brasil, forma parte del mismo registro. Damián, esta es una época que nos permite, o más que permite, nos exige un mayor grado de reflexión y de formación en cuanto a los actores sociales, a las instituciones, y por eso la necesidad de este libro. Yo desde siempre fui un convencido que las organizaciones populares tienen un rol no reemplazable por nadie, ni siquiera por el Estado. Así que casi de perogrullo te diría sí, esta y cualquier otra. Esta tiene una particularidad que va a durar un tiempo, que es que los esfuerzos del Estado están montados en reconstruir la red social destruida y en reconstruir un país que es tierra arrasada desde lo económico y profundo. Hasta el 2015 esto no era así, en el 2019 quedó claro que sí lo era y la pandemia generó una situación todavía peor. Así que ahí me parece el Estado lo que tendría que hacer es, sin correrse de nada, no estoy haciendo un planteo ni tercerista, ni toninegrista, ni nada que se le parezca. Digo, fortalecer los empoderamientos de las organizaciones populares porque ese amojonamiento es lo que permite que no haya regresiones. Si no, los crecimientos estarán más sujetos a las idas y vueltas de esas oleadas que dice bien García Linera. Pero ya el propio García Linera dijo que esta vuelta de los sectores progresistas no es igual a la anterior. Y a lo Claro. mejor lo que faltó en su momento es amojonar más fuertemente cada paso de los sectores populares hacia adelante. ¿Me explico un poquito más? La elección Sí. en Ecuador, el resultado de las elecciones en las gobernaciones de Bolivia y el propio resultado en Argentina, digo, tampoco se sacaron 15 puntos con un país diezmado, o que haya perdido el Frente Grande en Uruguay, da pie a entender que las oleadas van y vienen, pero hay que amojonar un poco más para que en el reflujo no se lleve todo. Claro, que es este empobrecimiento también simbólico que vos señalabas hace un ratito. Y claro, porque en un contexto de empobrecimiento de debate público, lo que pesa es la denuncia, el miedo a quedarte sin nada, la denuncia por la denuncia en sí. Digo, Odebrecht, bueno, lo mismo pasó en Brasil, ¿no? Si uno mira los desastres que hizo Odebrecht de las manos de los intereses económicos norteamericanos en Brasil, el gran derrotado, además del PT y los sectores populares, es la idea de la burguesía industrial paulista, porque todo eso fue vendido a capitales extranjeros. Claro. Entonces, esto de la mano del bendito discurso de la corrupción, que no digo que no haya que pelearla, y es algo que carcome a los gobiernos populares cuando ocurre, porque lo deja en situación de poca confiabilidad. No estoy haciendo ninguna imputación, sino un diagnóstico genérico. Cuando corroe la confianza de los sectores populares, lo que queda es el insulto. Claro, está perfecto, Damián. Vos sabés que digo, me hace acordar tanto la presentación de este libro como lo que vos estás señalando, esta cuestión, de, por un lado, de la banalización como de lo que hoy llamamos las fake news, y me retrotrajo a algo que vos lo conocés, como muchos de los que nos escuchan y las que nos escuchan, un libro ya icónico que cumple 50 años, que es Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Por Eduardo Galeano. Y Sí, señor. que intentó poner luz a un montón de cuestiones que se mantenían en el conocimiento de unos pocos y que logró popularizar. Digo, lo tomo en función de esto, ¿no? La necesidad de este tipo de reflexiones como tocar fondo para popularizar todos estos datos, todas estas informaciones, estos conocimientos, que si no terminan siendo o analizadas u ocultadas o tergiversadas. Sí, por supuesto, por supuesto. Se trata de eso. Se trata de Bien. socializar el conocimiento específico. Digo, los pueblos tienen conocimiento, pero los investigadores tienen un rol fundamental, tanto académicos como militantes, que es poner eso en conocimiento, poner los conocimientos más especializados, fruto de su propia tarea de investigación, en manos de los compañeros. Tal cual, tal cual. Y por Eso eso me. es viejo como Gramsci, ¿no? Pero Sí, pero siempre está muy bien recordarlo. por supuesto. Claro. Bueno, estamos con Damián Loretti, que le agradecemos enormemente que nos haya dado esta posibilidad de compartir con él la presentación que se está haciendo desde distintos sectores, distintos lugares, y a pesar de la pandemia, este libro que es Tocar Fondo y que está al alcance de todos y de todas, que está en las librerías, que en algunos casos a distintas regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se le puede solicitar también, que está por Mercado Libre, y que lo que intenta es esto, que reflexionemos, Damián, y vos en esto nos has dado una importante mano para empezar a tomarle el gustito a este libro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La PDH puede estar muy orgullosa de su obra, y hay que sacarla a andar, por supuesto, como todas las obras que hacen los compañeros y las compañeras. Así que Tal bueno, cual. feliz día a los trabajadores. Feliz día, Damián, y lo hago extensivo a las y los compañeros, compañeras, compañeres. Un abrazo enorme, buen fin de semana. Abrazo grande, hasta cada momento.